Bueno, la motivación, Fabricio, es que hace ya bastante tiempo que se viene trabajando con un margen muy pequeño en lo que es la ganancia que deja este tipo de productos de comercialización, ¿no?, en nuestro rubro, que son las cargas virtuales, las tarjetas para celulares. Estamos hablando de un producto que, para que la gente tenga una idea, bueno, uno debe de hacer la inversión antes de que el cliente, ¿no es cierto?, vaya a cargar, y uno hace una inversión de 1.000 pesos y de 1.000 pesos al comerciante le está quedando 40 pesos de ganancia, o sea, un 4%. Eso, manteniéndolo dentro de los costos que hoy día tiene mantener un comercio, ¿no?, con luz, con alquiler, en muchos de los casos, es una situación bastante crítica, ¿no? Eso ha motivado a una unión entre muchos comerciantes del mismo rubro y, bueno, sabiendo que ya hay otras localidades que vienen implementando y que ha habido unión hacia a la medida que estamos llevando a cabo hoy día. Bien, a ver, para de alguna manera separar los temas, Fabricio, ¿la motivación fue el tomar medidas concretas sobre estos dos aspectos concretamente, o también plantean abrir una línea, una agenda de temas a tratar a futuro también, una vez resuelto lo más urgente, si se quiere? Sí, mira, la primera reunión que tuvimos fue el día miércoles pasado. Nosotros tratamos de informar a la comunidad a través de los medios de comunicación, y bueno, los medios agradecemos que han hecho eco de los comunicados que hemos enviado, y bueno, estos son primeros pasos que se empiezan a tomar en conjunto entre los comerciantes de acá de Olavarría, unificados, y que van a llevar a nuevos pasos, como el tema de los tabacos, también venta de lo que es cigarrillo, algo que deja poca rentabilidad también. Bien, perfecto. La pregunta es, ¿ustedes pueden tomar esta decisión? ¿No hay ningún impedimento legal ni alguna presentación judicial que preceda esta decisión que pueda generar controversia entre ustedes y los consumidores o usuarios? Es buena la pregunta, Fabricio. En ese sentido, nosotros venimos también en paralelo comenzando a trabajar en lo que es el marco jurídico legal, para que todo esto no llegue a choques mayores con los mismos clientes, ¿no? Mar del Plata ha sembrado antecedente en este sentido. En Mar del Plata, el derecho al consumidor, hace un tiempo atrás, bueno, presentó demandas a través de las mismas multinacionales que están trabajando con lo que es empresas de compañías telefónicas, ¿no? Y bueno, y eso ha dado fallos que siembran un antecedente a favor del comerciante, porque por el momento no hay modo de que eso esté regulado, dado que es algo que el comerciante mismo lo pone en su comercio. ¿Con los cigarrillos pasaría lo mismo o la situación es un tanto más complicada? No, el fallo fue para con cigarrillos y con carga virtual. Ajá. El cigarrillo hoy día se trabaja con un precio sugerido, y uno, siempre y cuando esté informando a la AFIP de que va a haber un valor agregado, uno no estaría entrando en ningún momento en una evasión de impuestos ni nada ilegal. Bien, perfecto. Hace pocos días que lo han empezado a implementar a esto, pero ¿qué, al menos en tu local, Fabricio, qué es lo que has recepcionado de la gente? ¿Cómo toma la gente la medida? La gente lo va tomando bien en base a la información que nosotros hemos podido también ir volcándole. La gente, en la mayoría de los casos, muestra cierta incredulidad al momento que te dicen, pero tan poco realmente deja de ganancia, y vos a la gente le mostrás realmente lo que está generando el producto de ganancia y te dicen, en verdad se hace difícil mantener un negocio así. Bien, ¿la próxima reunión, Fabricio? La próxima reunión, bueno, desde ya todos los colegas están invitados, es el próximo miércoles 7 de marzo a las 21:30. Agradezco que lo traigas acá en la radio para hacer la invitación, y será en la Sociedad de Fomento Amoroso de Anfunes 3246. Bien, y particularmente el tema será el plus para cigarrillos ese, en esa reunión. Bueno, es el plus para cigarrillo, evaluar también el tema de la medida que hemos tomado, repercusiones que hemos encontrado en los colegas y, bueno, también el marco legal para seguir transitando en esto que hace la Unión. Bien, muchas gracias, Te agradezco a vos, un saludo para todos.